has olvidado y que son las cosas de la vida. Dejarme así con otra herida. Y yo no soy lo que has soñado, y culpable soy de mi pasado. Sé que me esperan noches de frío.